con nosotros Miguel Pulido, como todos los martes, de Fundar. Y bueno, pues tú traes el tema este de la, el recurso de inconstitucionalidad que presenta la PGR ante la Suprema Corte, y sobre el cual ya se pronunció, finalmente se pronunció Felipe Calderón desde Japón, pero se pronunció raro, ¿no? Porque dijo que él no tenía nada contra los matrimonios entre personas del mismo sexo, pero que era inconstitucional porque la Constitución decía que el matrimonio era entre hombre y mujer. Bueno, buenas noches. Buenas noches a las colegas de aquí de la mesa. A ver, el tema es rarísimo. A mí me parece que estamos leyendo varias constituciones, porque el artículo primero de la Constitución simple y sencillamente dice que todas las personas tenemos exactamente los mismos derechos que consagra la Constitución. Y el principio de igualdad y el de no discriminación, que son dos principios distintos, en cualquier parte del mundo en donde se hable castellano y se entiendan de manera bien intencionada, se interpretan en el sentido de que ni la preferencia, ni la orientación, ni la religión, ni el color, ni la raza, ni el tamaño del pie, ninguna otra característica será fuente del trato desigual. Entonces, empezamos mal porque me parece que el planteamiento técnico es un disparate, y terminamos peor. El de la PGR. El de la PGR. Ajá. Y terminamos peor porque lo que no queda claro es cómo la PGR está honrando un artículo de la ley orgánica que regula su actuación, que establece que se tienen que comportar con objetividad, imparcial y apegados al principio de legalidad. Y a mí me parece que no se es imparcial cuando se desconoce que, independientemente de las posiciones morales e ideológicas y religiosas que cada quien tenga, una amplia parcialidad de este país está en favor de los matrimonios de las personas del mismo sexo. Ahora, ¿tú crees que con esta acción de inconstitucionalidad el presidente Calderón está polarizando más a la sociedad? A mí me parece que en principio lo que sí está haciendo es utilizar de manera facciosa las instituciones. Eso tiene que quedar claro, porque el tema es el que polariza. Eso no hay que negarlo, es un tema difícil, es un tema que divide a la sociedad, pero es un tema que se tiene que dirimir en las instancias más íntimas y más privadas de las personas. Las familias podrán tratar de ver desde su mejor raciocinio qué le inculcan a sus hijos y qué no, siempre en el espíritu de la tolerancia y el respeto a los otros, pero las instituciones públicas no se pueden utilizar para controvertir si las personas que se quieren casar con otra persona del mismo sexo pueden a eso llamarle un no matrimonio. Miren, les pongo un caso muy sencillito. Los espíritus conservadores suelen convivir con cosas que llaman normalidad y le dan una forma de legalidad, y siempre encuentran alguna explicación para estos tratos desiguales. En los Estados Unidos se vivía hasta los 60 con el iguales pero separados, ¿no? Y en los 60 en Estados Unidos tú tenías lugares a los que entraban los negros y tenían lugares a los que entraban los blancos, y esto se vivía con toda legalidad. Las declaraciones del procurador de la República son: a ver, ya hay esa cosa de las uniones legales que están permitidas, de las sociedades de convivencia, ya lo tienen, que no quieran también el matrimonio. El mensaje de fondo es iguales pero separados. Hay cosas para los que sí somos normales, es decir, los heterosexuales, y hay cosas que son para los que son anormales. Ese es un mensaje profundamente discriminatorio, y ese sí divide. Oye, déjame preguntarte una cosa, Miguel. ¿Cuál, a tu juicio, cuáles son las, cuál es tu pronóstico para la resolución que pueda dar la Suprema Corte a esta acción de inconstitucionalidad que metió la PGR? Mira, siguiendo la verdad es que los debates que se dieron cuando la interrupción legal del embarazo era una composición de la Corte distinta, hay dos nuevos ministros. A mí me parece que están dadas las condiciones para que los ministros, a pesar de sus preferencias, de sus intencionalidades, de sus profundas raíces religiosas, voten con apego a la Constitución. Estamos pensando en un 8-3 más o menos, por ahí, ¿no? Uno de los argumentos que dice la PGR es que están defendiendo a la familia, y aquí la Suprema Corte va a tener un papel decisivo al criterio, al establecer el criterio de lo que se define como familia, porque una madre soltera también es familia, no nada más una familia es un hombre y una mujer que pueden tener un hijo. ¿Por qué hay matrimonios entre personas de distintos sexos que no pueden tener hijos y siguen teniendo familia? Totalmente. Y siguen teniendo familia. Es más, la concepción de familia en los tribunales internacionales ha incluido, por ejemplo, a amistades profundamente cercanas que tienen un lazo íntimo de tal naturaleza naturaleza que pueden ser consideradas familias. Como el que yo. Pensar ahora que lo único que es familia es papá, mamá, dos enanos, un perro y una casa con cerca blanca, esa es una visión que me parece absolutamente antepasado. Miguel Pulido es el director adjunto de Fundar. La dirección de su página de internet es www.fundar.org.mx. También búsquenos en Facebook, somos Fundar México, y en YouTube somos Fundarac. Tenemos todos los medios de comunicación de la modernidad. Todas las redes sociales. Muchas gracias, Miguel. A ustedes, un placer y en estar efecto, aquí. Pues este tema seguramente durante los próximos meses, en lo que la Suprema Corte dictamina o no, si es inconstitucional o no, a juicio de los ministros, pues va a seguir todavía siendo un tema de debate, pero no de debate sobre posturas morales. Yo creo que tiene que ser un debate sobre derechos, y justamente pues ahí la Constitución, como bien lo mencionas, Miguel, a todos los mexicanos y todas las mexicanas les garantiza los mismos. Muchas gracias, Miguel. A ustedes. 10:25, pues ya nos vamos. Mañana en punto de las 2:30 de la tarde, en la segunda emisión de Cadena 3 Noticias. Ya, vámonos. Buenas noches. Imagen presentó última emisión con Yuridia Sierra.